11 de la mañana, 42 minutos, 11:42 minutos, conferencia de prensa de Transparencia Internacional. Bessy Marín con usted. Así es, auditorio de Radio Globo, ya saben que nuestra conferencia de prensa que sería este día la presidencia de Transparencia Internacional, donde se celebra que mediante el diálogo se busque modernizar el sistema político electoral en Honduras. De inmediato escuchamos a Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional. En esta reforma electoral. La labor de los medios de comunicación es central en este sentido para acercar a la ciudadanía la información sobre lo que se está discutiendo, la etapa del proceso, quiénes son los actores y cuáles serían los efectos de estas reformas que se están por hacer. Para que no sea una reforma gatopardista para cambiar alguna norma y que después no cambie nada en la realidad, sino para que sea una reforma electoral que permita a Honduras consolidar su democracia, consolidar los niveles de inclusión e igualdad, la legitimidad y la integridad en el proceso, y eso va a resultar en una democracia más sólida para el país, que va a permitir a su vez generar mejores condiciones para el desarrollo, para la inversión, para la disminución de la pobreza, para darle oportunidad a todos los ciudadanos hondureños de vivir en mejores condiciones. Así que espero que aprovechen la oportunidad, porque es una oportunidad de lujo para tener reglas más claras en el proceso electoral. Es parte de la conferencia de prensa que se está llevando a cabo en un hotel capitalino por parte de la presidencia de Transparencia Internacional. Ahora en el marco de preguntas y respuestas, seguimos escuchando. El sistema electoral es solo una parte de un complejo estramado que incluye a todo el sistema político. Y obviamente habrá otras reformas que realizar, pero hoy estamos concentrados en la reforma electoral. La democracia no es solo elecciones, pero sin elecciones limpias, transparentes y equitativas y que garanticen legitimidad, la democracia no puede funcionar. De manera tal que todo lo que se haga para generar una reforma seria, que no sea simplemente cambiar algo para que no cambie nada, sino cambiar realmente las cosas que contribuyan a la integridad del proceso, a la legitimidad de los resultados y de las elecciones, a la legitimidad de las autoridades electas y a la participación ciudadana garantizada como factor central en el proceso electoral. Si no hacemos eso, obviamente habrá perdido la sociedad hondureña una ocasión. O sea que esto para empezar. Pero habrá seguro, y los colegas de AFJ pueden contestar más sobre otras reformas que se pueden hacer para mejorar el sistema político en general, o la prestación de servicios, o la administración razonable de los recursos públicos, o la participación del sector privado en condiciones de integridad. Es decir, hay muchas cosas en la lucha contra la corrupción, por la transparencia, que se deben hacer y que exceden el tema de la reforma electoral. Fue en la conferencia de prensa ese día, es donde se está llevando a cabo este día en la parte esencial del discurso de Ferreira Rubio, donde es subrayado, pues para contar con una sana y robusta democracia se necesita un sistema político electoral. Seguimos escuchando. Sea un organismo independiente del poder político de turno. Que sea un organismo independiente de todos los partidos políticos que compiten en una elección. Que tenga los recursos técnicos, es decir, la capacidad la formación de sus funcionarios, una elección razonable de sus miembros y además que tenga la autoridad legal correspondiente para poder realizar su trabajo. Si me dicen, elija solo una, la independencia respecto al poder político. Bien, pues esto es en la conferencia de prensa. Gustavo, no sé si seguimos escuchando o retorno con usted. Bien, si podemos escuchar un par de preguntas más y luego retornar aquí a cabina. Bien, seguimos escuchando. Adelia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, las consultas que se están realizando en este en momento. El tema de los resultados no tiene tanto que ver con el tiempo en que los resultados se conocen. Hay mecanismos que permiten ir teniendo una proyección de esos resultados, mecanismos de conteo rápido. Cada país debe crear el sistema o aplicar el sistema que crea conveniente de acuerdo a su sistema electoral, su sistema de partido, su sistema de gobierno, etcétera. No hay recetas universales para esto. Lo que sí hay es principios básicos. ¿Qué necesitamos? ¿Que sea un proceso rápido y fulminante? No, necesitamos que sea un proceso seguro, confiable, legítimo e íntegro. Y para eso necesitamos un garante. Bien, en la conferencia de prensa que se está llevando a cabo este día por parte de la presidenta de Transparencia Internacional, Edelia Ferreira, donde pues ha expresado que Honduras y las diversas fuerzas políticas buscan mediante el diálogo reformar un sistema político electoral. Este es mi reporte, Gustavo.